El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están mis radios tiempistas? ¡Wow! Ya estamos en septiembre y bueno, me imagino que ya tienes tu cafecito ahí preparado. Y bueno, espero que en algún momento me invites a ese café tan rico que hacemos los venezolanos. Una costumbre muy nuestra, amaneciendo, siempre colando nuestro cafecito. Y negro que no toma café no es venezolano. Bendecidos a todos mis oyentes, a todos los que me escuchan en esta República bendecida de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, en los ojos de nuestro Señor, porque Él nos ama, nunca lo dude, y Él tiene un plan para Venezuela, porque como parte de las naciones del mundo, el Señor tiene, así como tiene un propósito de vida para ti, tiene un propósito de vida para las naciones, y nuestro Creador es el que miró a Venezuela con ojos de amor desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que debemos clamar y doblar rodillas por Venezuela, porque Venezuela eres tú y Venezuela soy yo. Así continuamos con este tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM desde la Sultana del Ávila, Caracas, la capital y la cuna del libertador Simón Bolívar. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde Falcón, pasando por Guárico, Aragua, Miranda, Distrito Capital, el Estado La Guaira, y nos vamos alejando hasta Anzoátegui y por las islas del Caribe, que incluso llega un poco más allá. Las ondas las captan por Dominicana, Curazao, por todos esos regiones insulares y países, porque aunque son islas, son países. Así que bendiciones a todos ustedes los que me están escuchando y que están esperando, como todos los viernes, el programa de Por Amor a Ti, un programa hecho con mucho amor. Y quiero agradecer a todos los que siempre me están escribiendo y lo que me piden oraciones y me comentan algunas cosas, algunas, como decía una profesora que yo tenía cuando era chamo, ¿no? Hace mucho tiempo, me cuentan sus cuitas, ¿no? O sea, sus problemas, como para estar orando por cada uno de ellos. Y esa es la idea, apoyarnos mutuamente en oración, porque nunca estamos exentos de algún problemilla por ahí, como decimos. Y quiero agradecer al pastor Andrés Noguera, que está en la dirección general, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Bueno, ustedes se burlarán un poco, porque a veces me preguntan por ahí que de dónde soy yo. Soy muy venezolano, pero a veces yo mismo me escucho, porque este es un programa pregrabado. Y bueno, mientras dure la pandemia, porque siempre salíamos en vivo y me dicen, pastor, ¿de dónde es usted? Siempre me confunden que soy de por aquí, que soy de por allá. Bueno, soy muy venezolano, pero la semana pasada en el programa se me salió algo así como de mexicano, colombiano, dominicano. Y bueno, creo que soy fácil para que se me peguen los dejes de algunas naciones, Dios sabrá. Pero le estamos agradecidos al Eterno porque son dones, son habilidades que el Señor le da a cada uno de nosotros. Si usted quiere comunicarse conmigo por mensaje de texto al 0426-401-3714. También nos pueden estar ubicando en Twitter, Instagram y en Facebook como Iglesia CDA, Iglesia Comunidad de Amor, una iglesia para amar, una iglesia que te está esperando con los brazos abiertos, porque gracias a este ministerio que gentilmente patrocina la Comunidad de Amor. Y te estamos esperando para ofrecerte ese cafecito también, porque antes de comenzar el culto siempre tenemos ese cafecito. Y muy bien, ya comenzamos el mes de septiembre. ¡Wow! ¡Caramba! Para el 13 de septiembre el presidente anunció la pandemia. Así que vamos a cumplir 6 meses en Venezuela con esta situación del coronavirus y seguimos clamando al Eterno para que nos mire con misericordia al mundo entero y pronto, muy pronto, salga la vacuna que nos puede estar permitiendo una normalidad todavía, entre comillas, porque tenemos que adaptarnos porque el virus no se va. El virus va a permanecer, pero debemos mantenernos con nuestras defensas muy fuertes, tomando vitamina C y todo lo que ustedes ya conocen. Y bueno, como estamos en el mes de septiembre, ya comienzan los breaks, así que estamos prácticamente a la final, ¿no? Estamos ya en la arrancada para llegar a diciembre y esperar un nuevo año, porque queremos que este año se vaya rápido, más rápido que el correcamino. Y para recibir el año 2021 con todas estas esperanzas que tenemos, pero siempre puesta en el Señor. Y yo les había prometido que este mes vamos a empezar a tocar las gaitas. Y esto va muy dedicado a una amiga que espero conocerte en algún momento, Zoraida. Que bueno, le bautizamos así, con cariño. Siempre le bautizamos la chica de las gaitas. Porque ella nos escribió el año pasado cuando no sabíamos nada de esto de la pandemia. Diciéndome, pastor, a mí me encantan las gaitas. Y constantemente ella nos estaba pidiendo, pastor, una gaita. En ese entonces, el año pasado, pues teníamos 2 espacios para poner música, porque estábamos en vivo y podíamos poner al cerrar una música y podíamos poner complacer con una gaita. Pero ahora tenemos solamente, como esto es grabado, pregrabado, una sola canción, porque Fabián, ustedes conocen, siempre lo nombramos, Fabián, él, bueno, tiene mucho trabajo, está solito, porque él tiene que editar otros programas y no queremos, pues, que se cargue de tantos programas, porque entonces hay que editar, hay que poner música. Antes lo hacíamos todo en directo y bueno, era más fácil para él, y él no puede estar yendo a la emisora todos los días, está yendo un día sí, un día no, así que les pedimos a ustedes por eso oraciones y paciencia, Por cierto, hoy estamos celebrando el Día Internacional del Taekwondo. Así que si usted ha aprendido esta disciplina de defensa personal que, wow, bajo las condiciones actuales necesitamos aprender alguna de estas deportes de defensa, porque siempre tenemos que estarnos cuidando y, bueno, orando también, clamando al Señor cada vez que salimos de nuestros hogares y también cuando regresamos de nuestros hogares. Tenemos el versículo del día, oído al tambor. Eso lo tenemos en Filipenses 4, 6, 7, en la nueva versión internacional. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es muy importante y fíjense cómo tiene relación con esto que estábamos hablando de las disciplinas de defensas. Y este versículo nos habla que no nos inquietemos por nada. Sabemos que muchas veces es difícil bajo esta situación. Yo creo que los venezolanos somos ya campeones porque, a diferencia de muchos países, bueno, hemos soportado muchas situaciones, incluso con el clima, la sequía, las plagas, las noticias internacionales, las propias nacionales, la situación. Pero tenemos que tener esta fe en el Padre amado que nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión. Esto quiere decir tanto en lo bueno como en lo malo, estemos siempre en oración, rogando y presentando a Dios nuestras peticiones, dándole también gracias por lo que estamos viviendo, porque nuestro Padre es el único que sabe el porqué de las cosas. Así que debemos tener confianza y paciencia en las cosas que estamos viviendo, que es parte del fruto del Espíritu, que es paciencia, bondad, gozo, mansedumbre. Ustedes ya conocen el fruto del Espíritu Santo. Así que mi deseo para todos ustedes que me están escuchando es que, miren, si en un momento estamos angustiados y preocupados, pues respiramos, ¿verdad?, profundamente y descansamos en el Señor. Y muy importante, antes que usted se acueste a dormir, léase, aunque sea un versículo, y medite en este versículo o cualquier versículo bíblico que usted tenga a la mano. Y precisamente quiero narrarle ahora una realidad, una noticia que es real, que tiene que ver mucho también cómo el ser humano se comporta en el mundo. Porque el ser humano es un ser espiritual, pero siempre busca lo espiritual en los lugares equivocados. Y siempre están creyendo en aquello que no tiene un respaldo bíblico. Y se autodenominan cristianos de tal o cual religión. Y eso tiene que ver mucho con cada uno de nosotros también, porque recordemos que nuestro Señor nos dice en su palabra, en Mateo 28, nos encarga la gran comisión. Mateo 28, versículo 19 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es importante que usted sepa que el Señor, aún en las circunstancias que estás viviendo, y que estamos viviendo está con nosotros porque es su promesa, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero no es que el mundo se va a acabar, sino hasta el fin de las cosas, porque viene un milenio, viene un reino milenial. Pero esto que debe ser para nosotros un mandato, el ir y predicar el evangelio, debemos muchas veces hacerlo con prudencia, con sabiduría, orando al Señor siempre, a quienes debemos hablarles. Porque no todo el mundo está dispuesto a escucharnos y muchas veces se ofenden. Y debemos recordar que la palabra de Dios llega por el poder del Espíritu Santo y ninguna palabra del Señor volverá vacía. Eso quiere decir que va a tener fruto. Pero es como cuando usted va a sembrar una semilla. Usted primero prepara el terreno. Usted primero con un rastrillo o con una pala, usted mueve la tierra, usted le echa abono a esa tierra y la prepara para la cosecha. Luego le pones la semilla y después le echas agua para que ella brote. Y el agua es vida y es una representación también del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y esto tiene que ver con esta noticia que nos viene del 28 de agosto de este año. Es una noticia real que sucedió en México, donde ustedes saben que México es un país de donde procede desde tiempos muy antiguos el culto a la Santa Muerte. Y bueno, siempre habemos cristianos que al nosotros conocer la verdad bíblica, queremos advertirle a las personas que no crean en ciertas cosas, pero debemos usar sabiduría porque las personas a veces se ofenden. Entonces esta persona empezó a gritar a las personas que estaban adorando a la Santa Muerte. Les decía, no necesitan a la Santa Muerte, pregonaba un hombre a todo pulmón, justo frente a un altar dedicado a este culto en el barrio de Tepito, conocido por su tradición de venerar a esta figura. El hombre, acompañado de un traductor, porque era americano, fue increspado por la gente que se encontraba en el altar y corrido, o sea, echado afuera por los lugareños. Estas personas les decían que si no se iba, le iba a pasar algo tremendo. Creo que con toda mi alma que la única manera de la vida eterna es a través de Jesucristo, gritaba la persona. Ustedes no necesitan a la Santa Muerte, decía el hombre en inglés, perteneciente a la organización Ministerio de la Antorcha de Cristo. Pues como le decía, los pregones no cayeron muy bien entre quienes veneraban a la Niña Blanca. Así se denomina a la Santa Muerte también, la Niña Blanca. Y le decían, discúlpeme, aquí no, le decía una mujer al traductor. Le dicen que le iban a hacer daño, que lo iban a sacar de ahí. Y es entonces que el predicador emprende la retirada, pero continúa con sus mensajes. Arrepiéntanse de sus pecados, Tepito. Tepito es la población, por lo que los habitantes le siguen para que abandone el sitio rodeado de flores dedicado a la Santa Muerte. La organización Ministerio de la Antorcha de Cristo indica que su misión incluye visitar lugares en que el mal se cultive, pues esto ocasiona crímenes violentos según su sitio de internet. Y es que Tepito es conocido por ser uno de los lugares donde el culto a la Santa Muerte es recurrente y arrastra un pasado enigmático en una prueba más del sincretismo religioso en México, de acuerdo a los reportes de la agencia. Según diversos investigadores, este culto se remonta a 1795, cuando los indígenas adoraban un esqueleto en un poblado del centro de México. Y aunque se mantuvo en secreto durante casi 2 siglos en Ciudad de México, el culto empezó a proliferar en la década de los 40, por allá en el siglo XX, especialmente en los barrios desfavorecidos, o sea, los barrios más humildes, más pobres. La eclosión del fenómeno, que dice tener unos 5 millones de fieles en todo el mundo, se produjo a mediados de los 90, cuando la devoción se trasladó de las casas a las calles. Esto quiere decir que es un culto que proliferó, y por eso debemos siempre, antes de ir a un sitio, debemos siempre entrar en ayuno y en oración, porque hay un principio también de respeto y debemos pedir permiso, debemos hablar, porque la palabra está ahí. Somos naciones que nacimos bajo la conquista española y bajo la señal de la cruz, cuando los conquistadores llegaron a tierras americanas para mostrarnos el evangelio conocido en aquel entonces, y ahora conocemos el evangelio bíblico, mas no el evangelio dado por los hombres. Así que siempre debemos tener esa sabiduría de parte del Señor y clamar al poder de nuestro Dios, que por medio del Espíritu Santo nos va a dar la palabra, y Él nos va a poner siempre a las personas o a los grupos a los cuales nosotros debemos predicar y debemos llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo 28, la gran comisión. Y muy bien, así que dicho esto como una reflexión para todos nosotros, vámonos a un corte musical con, y esto es importante, quiero aclararlo, porque es una gaita, nuestra primera gaita, se llama La Corona de Jesucristo. Pero ella nombra el rosario, lo que llaman el rosario, ¿verdad? Respetamos, muchos pues rezan su rosario, pero no es el instrumento, es tu corazón, ¿verdad? De lo que sale de tu corazón, no debe ser una letanía, sino lo que nace de tu corazón y directamente al Eterno, al Creador, en el nombre de Jesús. Pero es importante porque nombra e invoca a nuestro Dios para que se lleve el coronavirus. Así que escuchen nuestra primera gaita que estamos poniendo, La Corona de Jesucristo. Neguito, tanta noticia nefasta tiene a este mundo aterrado. Ricardo, tenemos que tener fe. La corona de ese virus no tiene más poder que la corona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la noticia en los medios nos está alertando. El temor está ganando y se levanta una ola. Hoy las calles están solas, no se ven niños jugando. El planeta está llorando, el encierro nos controla. La escena es conmovedora, ven a nosotros, Señor. Dios, tú tienes el control, te estamos necesitando. Solo aquel que tenga fe y sepa que hay un Dios vivo que nos da amparo y abrigo, gritará, no temeré. Voy a decirlo, insisto, no hay virus en quien cree. Quizás no lo has visto. Tienes que saber que la única corona que tiene poder es la corona de Jesucristo. Solo aquel que tenga fe, el que tenga fe, vivo, que nos da amparo y abrigo, gritará, no temeré. Voy a decirlo e insisto, no hay virus en quien cree. Quizá no lo has visto. Tienes que saber que la única corona que tiene poder es la corona de Jesucristo. Solo la oración nos liberará de este virus y del holocausto. No ha de tener más poder la maldad de los humanos. El pensamiento sagrado de Dios que te ha dado el ser. Es el momento de hacer del planeta algo distinto. Un mundo más real, más lindo, donde todos compartamos. Y este mundo que habitamos pueda crecer en conciencia. Sin mentiras ni creencias, sin guerra y sin dañarnos. Solo aquel que tenga fe y sepa que hay un Dios vivo que nos da amparo y abrigo, gritará, no temeré. Voy a decir, no insisto, no hay virus en quien creer. Quizá no lo has visto. Tienes que saber que la única corona que tiene poder es la corona de Jesucristo. Decirlo, insisto, no hay virus en quien creer. Quizá no lo has visto. ¡Ay! Tienes que saber, ¡claro!, que la única corona que tiene poder es la corona de Jesucristo. La oración en familia y el Santo Rosario nos librarán de las enfermedades y los dardos del maligno. Ese virus no es peor que la pobreza y la hambruna, y lo que no tiene cura como egoísmo y rencor. Ese virus lo creó un poder que es desmedido, intenciones que han querido hacer lo opuesto de Dios. Ya es hora que con sapiencia nos miremos como hermanos. Y al ser mejores humanos no hay virus ni pestilencia. Y sepa que hay un Dios vivo, que hay un que nos Dios amparo y abrigo, gritará, no temeré. Voy a decirlo, insisto, no hay virus en quien creer. Y si no lo has visto, tienes que saber que la única corona que tiene poder es la corona de Jesucristo. Solo aquel que tenga fe, glorifiquemos a Dios, que hay un Dios vivo, que nos amparo y abrigo, gritará, no temeré. Voy a decirlo e insisto, no hay virus en quien crees. Quizás no lo has visto. Tienes que saber que la única corona que tiene poder es la corona de Jesucristo. Protegidos por la preciosa sangre de Jesús. Es la corona de Jesucristo. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Espero que les haya gustado esta gaita. La verdad que me encantó esta gaita porque nos muestra que el Eterno es el que tiene el poder y es el único que merece nuestro Señor Jesucristo de llevar la corona. Por cierto, quiero recordarles que estamos en un mes muy importante, donde se celebran las fiestas del Señor, las fiestas del otoño. Y se celebran las fiestas de los tabernáculos, muy importante en Israel. Y también la fiesta del Yom Kippur, del arrepentimiento y de las trompetas. Y estas tres fiestas todavía están por cumplirse proféticamente, porque las otras fiestas se cumplieron con todo este proceso de la pasión de Jesucristo. Así que vamos a esperar en ayuno, en oración, clamando en este mes de septiembre para que el Señor, y aprovechando para que nuestro Señor se lleve esta pandemia, este COVID-19. Vamos a orar entonces por la pandemia. Y también me escribió un oyente, y tiene toda la razón, porque me estaba comentando que, bueno, hemos comentado que muchas personas tienen necesidad de salir, no pueden quedarse en casa porque necesitan trabajar, necesitan el sustento diario. Y esa es la problemática que se está viviendo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Y él me decía, pastor, pero muchos están orando por las personas que salen y que, bueno, hay temor de que se contagien, pero habemos otros que no tenemos trabajo. Y tiene toda la razón. Hay muchas personas que han perdido el trabajo y necesitan conseguir un trabajo porque necesitan sostener a sus familiares, necesitan sostener a sus hijos. Y esta persona, vamos a orar por José, pero vamos a poner a José como un símbolo de todas estas personas en Venezuela y en el mundo que no tienen trabajo. Usted que está ahí del otro lado del receptor, apóyeme en oración en este momento. Vamos a clamar por José y por todas las personas que no tienen trabajo. Padre amado, bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Tú que eres misericordioso, tú eres el que oye. Tú que estás atento y pendiente de todo lo que sucede en el mundo y de cada persona. Te pedimos, Señor, que tú seas proveyendo trabajo para José, Señor. Que puedan tocarles las puertas a José para que él consiga, y que él también pueda tocar puertas y se le abran esas puertas para conseguir trabajo, Señor. Sabemos lo desesperante que es muchas veces querer trabajar, querer ganar un dinero y no tener cómo, porque se nos cierran las puertas, Señor. Yo te pido que tú traigas prosperidad para cada persona que en este momento está escuchando esta radioemisora y que necesita trabajo. Dale las habilidades, Señor. Dale las ideas. Pon en su mente a dónde deben acudir, a qué lugar deben ir, Señor, para ellos conseguir este trabajo que se necesita, Padre, porque sabemos que tú no eres el causante del mal. Sabemos que, aunque es un juicio el coronavirus, pero es un juicio que hemos traído nosotros los seres humanos por nuestro mal comportamiento, porque tú siempre nos has llamado a arrepentirnos y a cambiar de actitud al mundo entero. Y nosotros debemos obedecerte, y porque no te hemos obedecido, porque el mundo está lleno de violencia, el mundo está lleno de maldad, el mundo está lleno de egoísmo, entonces nosotros somos culpables y te pedimos perdón, Señor, por esta pandemia. Nosotros, nuestra culpa, nuestro pecado, hemos traído esta pandemia. Y por nuestros pecados que hemos traído esta pandemia, hemos traído las consecuencias, las circunstancias de que también se hayan parado las fuentes de trabajo. Pero yo te pido, Padre, que tú veas el corazón de tus hijos que también estamos padeciendo. Sabemos que eres un Dios misericordioso y que tú nos vas a proveer a cada uno de nosotros el sustento, porque tú eres nuestro pan. Padre, tú dices que tus hijos no vamos a tener necesidad de pedir por el pan, porque tú nos vas a proveer del pan, Señor. Padre, sabemos que lo vas a cumplir y te agradecemos, Señor, porque tú nos vas a dar literalmente de comer. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres nuestro proveedor y en ti confiamos. Muy bien, José, si consigues trabajo, escríbenos, danos esa buena noticia y lo creemos que así va a ser, que Dios va a permitir que consigas ese trabajo y Dios va a permitir que Venezuela muy pronto salga adelante, no solamente de esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero, sino que tú vas a permitir que cada uno de los ciudadanos de Venezuela y del mundo podamos estar estabilizados económicamente. Y precisamente hay naciones como Colombia, Ecuador, Panamá, creo que también lo va a aplicar, de que como ha sido muy difícil, hemos estado comentando en el pasado ya, de que a los gobiernos se les ha hecho muy difícil controlar la pandemia en el mundo entero, porque no solamente ha sido Venezuela, en el mundo entero, en España, en Italia, en Estados Unidos, en el mundo entero. No queda de otra, porque o es la economía o es la vida de las personas por la pandemia. Y por ejemplo, en Colombia, a partir de este mes, ya se va a dar libertad total, como en Ecuador se va a abrir totalmente la economía, como ha pasado en Brasil. Y hay un nuevo eslogan: cuídate tú mismo. Ya no es el eslogan que se ha usado, quédate en casa, sino que estas naciones ya sacaron un nuevo eslogan: cuídate tú mismo. O sea, tú vas a ser responsable. Es un tema muy difícil de tratar, porque igual tú tienes que salir a comprar, tú tienes que salir a pagar tus deudas, tienes que salir, en fin, al médico, por ejemplo. Es difícil, y hay un sector empresarial que está pidiendo a grito que se abra la economía. Entonces, hay naciones que ya dijeron, bueno, vamos a abrir y tú vas a ser responsable. Pero hay un dicho por ahí, si haces porque haces y si no haces porque no haces. Esa es la verdad. Así que el problema no son los gobiernos, es una posición que yo mantengo. El problema fue la pandemia, porque no hay gobierno en el mundo que no haya tenido problemas, e igual países que han podido controlar en parte la pandemia han vuelto con brotes, como Alemania, España, Italia, Corea. Corea del Sur, peligro en Japón, en fin, todas las naciones están padeciendo el mismo problema. Pero confiamos en el Señor de que esto va a terminar muy pronto. Esperemos que ya para principios del año que viene, enero, ya podamos como respirar con tranquilidad. Mientras tanto, tú eres responsable de tu vida. Así que cuídate y cuida los tuyos. Y yo mantengo, mientras no tenga necesidad de salir de casa, no salga. Y usa el tapaboca. Usa el tapaboca. Bueno, la semana pasada, este viernes creo que va a ser un poco corto la enseñanza. Estábamos hablando de los nicolaitas, o la doctrina que el Señor aborrece en Apocalipsis, en la carta o en los mensajes a las iglesias. Estábamos hablando la semana pasada que está, una de ellas está Apocalipsis 2:6-15. Los nicolaitas, que es la doctrina que el Señor aborrece, y esto es importante aclararlo. No es que a nosotros nos agrada o no nos agrada, o debemos cumplirlo o no, sino que nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar conscientes de que Si al padre no le gusta algo, o él te enseña de que algo no está bien, ¿por qué lo haces? Es un tema a tratar. Somos desobedientes por naturaleza y eso está en nuestro cuerpo humano. Hay una naturaleza caída y una naturaleza de desobediencia. Por eso es que nosotros debemos siempre anteponer, como dice el apóstol Pablo, lo espiritual. Ahora, ¿cómo mantenemos lo espiritual en alto? ¿Cómo ejercitamos lo espiritual en nuestra vida? Y es un ejercicio. Me estoy alejando un poco tal vez del tema, pero tiene que ver mucho. Porque con esto todos nosotros aprendemos. Tú que me estás escuchando, y yo también me auto-educo, me auto-concientizo y aprendo. Porque constantemente es un aprendizaje lo de la palabra de Dios. Aquel que dice, no, ya yo leí la Biblia y ya yo me la sé, ya yo la conozco. Yo le diría, no es verdad, porque siempre hay profundidades en las Escrituras, profundidades en la palabra de Dios. Y siempre, siempre, todos los días, se te va a estar revelando una verdad en base a tus mismas preguntas, a tus mismas luchas que tú mantienes todos los días, porque todos mantenemos una lucha espiritual para aquellos que somos creyentes o estamos conscientes que hay un creador. Y cuando el Señor dice no, no es que a Él se le ocurrió, como pasa con los seres humanos, que a mí se me antojó de pronto y soy líder de una iglesia y yo digo esto no va y no va, aunque toda la congregación se oponga. Porque yo soy el jefe, porque soy el líder, porque soy el pastor, porque soy el que presido la asamblea. Pero muchas veces puede haber un sentimiento oculto, un sentimiento egoísta, un sentimiento de interés, de favorecer a tal o cual persona. Siempre hay una motivación que solamente la conoces tú y el Eterno. Y muchas veces ni siquiera tú mismo conoces qué te motiva ciertas actitudes o qué motivó en ti cierta conducta. Debemos entonces siempre estar en oración, clamando para que el Señor, que conoce nuestra alma, que conoce nuestro ser, nos la desnude totalmente y nos la revele a través de sueños, a través de visiones, a través de mensajes de otras personas, como los profetas que hay en las iglesias, profetas serios, no cualquier profeta, porque muchos se llaman profetas o se autoproclaman profetas porque no sabemos quién los ungió, hablando de ministerios. Te dicen incluso, yo soy profeta, yo soy pastor, soy evangelista, en fin. Y uno dice, pero ¿quién te ordenó? O sea, ¿cómo fue tu experiencia? Y recuerdo, y lo hemos dicho en diciembre del 2019, ya para enero, donde muchos que se autoproclaman profetas, que no estamos aquí para juzgarlo, ellos sabrán si son profetas o no, el Señor lo determinará en el fin de los tiempos, pero por su palabra, los vas a conocer, o por sus hechos los vas a conocer. Cuando muchos de ellos decían, todo aquello que no lograste en el 2019, lo vas a lograr en el 2020. Pero nunca se les reveló el coronavirus. Como dicen por ahí, este país que era muy asiduo al hipódromo, rodaron en la pista los caballos. Fue un batacazo, como dicen por ahí, el coronavirus. Y entonces, y tú eres profeta y nunca se te reveló, nunca te dijeron. La palabra sí nos advierte que hay falsos profetas y todavía hay muchos falsos por ahí que siguen diciendo aquello que el Señor no le dijo. Ahora, si tú como humanos, porque tenemos ministerio, los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, tenemos ministerio, pero somos seres humanos y podemos fallar. Los apóstoles nos mostraban debilidades. Cuando conocemos las características de cada apóstol, conocemos las debilidades de cada apóstol. Entonces, a veces nosotros los seres humanos somos muy dados a crear o a endiosar a otro ser humano. Y ese es el problema, que hay muchos que saben que el ser humano es dado a eso y se endiosan, se dicen que son apóstoles o que son pastores X, pero con una arrogancia tal que no vemos la humildad de Jesucristo. La palabra nos dice, aquel que es líder debe servir, debe ser servidor y reconocer al otro como mayor que uno. Vemos el ejemplo en Jesús. Jesús se humilló y le lavó los pies a los apóstoles. ¿Por qué se humilló y se puso como siervo? Porque Jesús es Dios mismo, es el Hijo de Dios y es Dios. Y Jesús le lavó los pies a Pedro y Pedro no quería que le lavaran los pies. Porque esto era un trabajo y esto era un oficio que solamente hacían, escuchen bien, los siervos. Y los siervos es como decir en nuestro tiempo, los asesores del hogar. El asesor o la asesora del hogar. Que tú le dices a la asesora del hogar o al asesor del hogar, tú le dices, ve y límpiame la ventana, y él limpia la ventana. Pues los asesores del hogar de aquella época tenían que lavar los pies a sus amos. Porque en aquella época existían, eran muchas sandalias y las calles no eran pavimentadas como hoy en día. Las calles eran llenas de polvo. Entonces llegaban a las casas con los pies llenos de polvo. Y venía entonces el siervo y le lavaba los pies. Era un trabajo de siervo. Así que debemos aprender de la humildad. Si reconocemos como ministros, no importa cualquier ministerio que uno tenga, que uno debe servir al otro y uno debe humillarse y debe reconocer que uno se equivoca, entonces esta doctrina nicolaíta pasa por abajo. Y vamos a continuar con el tema la próxima semana, que la vamos a dar completa. Así que bendecido septiembre para todos ustedes y nos despedimos para dentro de 8 días. Estuvo con ustedes el pastor Johnny Quintero. Si me quiere escribir, escríbame al correo electrónico congregacioncdamor@gmail.com. Estuvimos con ustedes en la dirección general, el pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles como todos los viernes Fabián Talero, y quien les habla, ustedes ya saben, dígalo ahí, el pastor Johnny Quintero. Bendiciones y hasta la próxima semana.